From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Capitol Hill, senadores republicanos lograron impedir que el Senado votara una resolución no vinculante que se opone al plan del presidente Bush de enviar más soldados a la guerra en Irak. La resolución hubiera sido la primera iniciativa del Congreso en 4 años para enfrentar al presidente Bush con respecto a la guerra. El senador demócrata y candidato presidencial Joseph Biden dijo: si el presidente no escucha a la mayoría del Congreso y a la mayoría del pueblo estadounidense, buscaremos otras formas de revertir el aumento de soldados. Incluso si nuestro esfuerzo es exitoso, necesitamos revertir nuestra política general en Irak. Necesitamos una estrategia que pueda lograr un acuerdo político en Irak. Es la única forma de evitar que los chiitas y los sunitas se maten entre sí y de permitir que nuestros soldados abandonen Irak sin cambiar un dictador por el caos. El senador independiente Joseph Lieberman se unió a los republicanos en obstruir la medida. Los republicanos Susan Collins de Maine y Norm Coleman de Minnesota cambiaron de bando y votaron con los demócratas. Tanto Collins como Coleman se presentarán para ser reelectos en 2008. Un diplomático iraní fue secuestrado en Bagdad. Según un portavoz del gobierno iraní, el diplomático, Jalal Sharafi, fue secuestrado por hombres armados vinculados al Ministerio de Defensa iraquí. Irán condenó el secuestro y dijo que responsabilizaba a Estados Unidos de la vida del diplomático. Funcionarios iraquíes dijeron antes que los hombres armados vestían uniformes del 36º Batallón de Comando de Irak, una unidad especial iraquí bajo la dirección de Estados Unidos. El diplomático fue secuestrado el domingo por la noche frente a la sucursal de un banco estatal iraní en Bagdad. El mes pasado, las fuerzas estadounidenses arrestaron a 5 iraníes durante una redada realizada de madrugada en el consulado iraní en Erbil, al norte de Irak. El presidente Bush recientemente autorizó a soldados estadounidenses en Irak a matar o capturar agentes iraníes que sean considerados una amenaza. Al menos 74 personas murieron el lunes en Irak. La noticia surge mientras los soldados iraquíes establecen nuevos puntos de control en Bagdad como parte de una campaña para pacificar la ciudad tras una semana en la que murieron 1,000 personas. El lunes, el presidente Bush dijo que ve buenas señales provenientes de Irak. El presidente dijo: valoro el hecho de que el gobierno iraquí esté inquieto por llevar seguridad a la capital de su país. Es una buena señal. Es una buena señal que haya un sentido de preocupación e inquietud. Significa que el gobierno entiende que tiene la responsabilidad de proteger a su pueblo y queremos ayudarlo. El periódico británico The Sun obtuvo un video que supuestamente muestra a un piloto estadounidense bombardear por error un convoy británico al comienzo de la guerra. Un soldado británico de 25 años de edad llamado Matty Hall murió en el ataque. La filmación fue supuestamente tomada desde la cabina del avión estadounidense. El gobierno de Bush clasificó el video como secreto en un intento de evitar que sea difundido o que sea utilizado en la justicia. Mientras tanto, el número de soldados británicos muertos en Irak llegó a 100. Un soldado británico murió el lunes en un atentado con bomba al borde de la carretera en Basora. En otra noticia de Irak, la CNN reveló que un hombre que había sido condenado a pena de muerte en Kuwait por los atentados de 1983 contra las embajadas estadounidense y francesa, ahora ocupa una banca en el Parlamento iraquí. El hombre, llamado Jafar Mohamed, es miembro del partido de gobierno de coalición del primer ministro Nouri al-Maliki. Funcionarios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo acusan de ser un agente iraní y partidario de los escuadrones de la muerte chiitas. En Washington, el presidente Bush envió el lunes su propuesta de presupuesto de 2.9 billones de dólares al Congreso. En caso de ser aprobado, el presupuesto llevará el gasto de defensa a niveles nunca vistos desde el gobierno de Reagan. Bush pretende que se destinen más de 700 mil millones de dólares para el Pentágono y para las guerras de Irak y Afganistán. El senador demócrata Ken Conrad, de Dakota del Norte, quien preside el Comité de Presupuesto del Senado, dijo: Las propuestas del presidente, en caso de ser adoptadas como fueron presentadas, nos llevarán más allá del precipicio hacia un abismo de deudas. El presidente, en el largo plazo, sus propuestas nos dejarán en rojo. La solicitud de fondos para las Fuerzas Armadas es mayor que el Producto Bruto Interno Anual de todos los países, a excepción de 14. El presidente Bush defendió su propuesta de presupuesto. El presidente dijo: nuestra prioridad es proteger al pueblo estadounidense y nuestra prioridad es asegurarnos de que nuestros soldados tengan lo necesario para realizar su trabajo. Y también tenemos prioridades de parques nacionales y educación y salud. Pero lo aprobamos y creo firmemente que el Congreso tiene que prestarle atención a un presupuesto que dice no a los aumentos de impuestos y un presupuesto que debido a la disciplina fiscal se puede balancear en 5 años. La propuesta de presupuesto del presidente Bush también pide alrededor de 80 mil millones de dólares en reducciones a los programas Medicare y Medicaid en los próximos 5 años. Otros programas que enfrentan reducciones presupuestales son Head Start, el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos y el financiamiento a la vivienda para los adultos mayores de bajos ingresos. Los críticos dicen además que la solicitud de fondos del presidente para el programa de seguro de salud para niños no alcanza para continuar proporcionando cobertura a los 6 millones de niños que son actualmente parte del programa. Mientras tanto, el presidente Bush solicitó un aumento del 12% en ayuda al exterior. Se espera que Israel continúe siendo el mayor beneficiario de la ayuda estadounidense, con 2.400 millones de dólares de presupuesto para el próximo año. El presupuesto del presidente Bush también solicita más dinero para ampliar la difusión de propaganda del gobierno en Corea del Norte, Irán y Cuba. En Capitol Hill, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental realizará 4 días de audiencias esta semana para examinar derroche, fraude y abusos dentro del gobierno. Hoy, el ex embajador Paul Bremen será interrogado acerca de la reconstrucción de Irak y de los errores que cometió como jefe de la autoridad provisoria de la coalición. El miércoles, el panel de la Cámara de Representantes examinará la dependencia del Pentágono de contratistas militares privados. La Organización de las Naciones Unidas decidió cerrar todas sus escuelas en Gaza debido a la violencia imperante entre las facciones palestinas de Hamas y Fatah. Alrededor de 200.000 niños asistían a las escuelas administradas por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La BBC informa que las autoridades de Arabia Saudita permanecen silenciosas con respecto a la identidad de los 10 hombres arrestados el viernes por ser sospechosos de financiar a insurgentes fuera del país. Un abogado defensor dice que los hombres son reformistas que no tienen vínculos con el terrorismo. En el pasado, los 10 firmaron peticiones condenando la violencia y solicitando una reforma política. En Oaxaca, México, decenas de miles de manifestantes y maestros marcharon durante el fin de semana para expresar su apoyo a la resistencia popular contra el gobierno local. Los manifestantes solicitaron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la liberación de todos los presos políticos, entre ellos Flavio Sosa, un líder de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO. Martín Orozco, un maestro de Oaxaca, dijo: el primer emplazamiento es al gobierno federal, porque no se han cumplido los acuerdos firmados con el señor Abascal debido a que autorizaron la creación de una sección charra en el estado de Oaxaca, así como también la represión, el encarcelamiento de los compañeros, así como también la toma de varias escuelas en las diferentes regiones de nuestro estado. En Capitol Hill, 10 activistas por la paz fueron arrestados el lunes tras ocupar la oficina del senador John McCain de Arizona. Los activistas intentaron reunirse con uno de los colaboradores de McCain, pero el pedido fue rechazado. Cantaban los nombres de 75 soldados de Arizona que murieron en Irak. La acción fue parte del proyecto de ocupación, recientemente lanzado. Los activistas planean ocupar las oficinas de legisladores que se niegan a prometer que votarán en contra de financiamiento adicional para la guerra. El Consejo de Guerra para el primer teniente Eren Watada continúa hoy en el estado de Washington. Watada es el primer teniente del país que se negó públicamente a desplegarse en Irak. El lunes, el juez, el teniente coronel John Head, apoyó un fallo anterior de que Guatada no podía basar su defensa en la afirmación de que la guerra de Irak es ilegal. En materia política, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, dio un paso más para postularse a la nominación presidencial del Partido Republicano. El lunes presentó una declaración de candidatura a la Comisión Federal Electoral. Mientras tanto, el candidato demócrata Dennis Kucinich volvió a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para establecer un departamento de paz y no violencia. En Francia, el agricultor y activista José Bové anunció sus planes de postularse en las próximas elecciones presidenciales del país. Bové dijo: He decidido aceptar que mi nombre sea incluido en la papeleta electoral como parte de una batalla unida en contra de la derecha y para dar una nueva esperanza como una izquierda alternativa. José Bové ha sido un importante crítico de los cultivos genéticamente modificados y de la globalización de las grandes empresas. En materia educativa, la Universidad de Emory en Georgia anunció que el Dalai Lama será un distinguido profesor de la universidad. Durante el fin de semana, el líder espiritual tibetano habló en un simposio internacional sobre el budismo en India, que duró 3 días. El Dalai Lama dijo: La fe budista debe provenir de una meditación analítica, analizar utilizando la inteligencia al máximo, a través de esa vía. La fe no debería ser simplemente fe ciega, fe sin razón. Not just a blind faith, faith without reason. The Dalai Lama at Emory University. Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.